Ya quedaron atrás el sábado y el domingo. Y en las canchas de la liga quedaron las quejas, las patadas, las polémicas, los aciertos, los goles, los 0 a 0, los resultados injustos y los grandes partidos. Ahora es tiempo de analizar. Es el tiempo de poner en orden la fecha que pasó y la próxima. En el aire, donde nace el fútbol. Hola, hola, ahí estamos. ¿Qué tal a todos? Muy, pero muy buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo programa de Donde Nace el Fútbol. Estamos comenzando aquí por la 88.9 del Dial, también por la 91.7. Estamos en Raíces Rock, estamos en Radio Estación Sur. Somos Donde Nace el Fútbol y finalmente comenzó la Liga Amateur Platense. Comenzó con un clásico incluido, comenzó con varias victorias y varios hechos resonantes en la primera división. Decíamos, comenzó en la segunda con un clásico así de movida como para arrancar, el que se jugó en 58 y 132 en la cancha de Fomento, donde ganó Alumni. Por eso, antes que los títulos que enseguida va a dar el señor Luciano Werbach y demás, nos vamos a meter con los festejos, con lo que ha pasado en la cancha de Fomento, donde el que gritó y el que festejó fue Alumni, nada más y nada menos. Nosotros comenzamos con lo que era la primera de las emociones importantes, el gol de Pampillón. Usted dirá, el gol de Fomento, pasa que Pampillón lo metió en contra, lo metió en su arco y de esta manera empezaba a ganar el partido el conjunto de Alumni. ¡Mirá! ¡Atención! ¡Gol! ¡Gol! ¡Alumni! ¡Sí! ¡Alumni está ganando la zurda! Está ganando el cuadro visitante, increíble. Una desinteligencia entre Franco Pampillón y Diego Bruno. Se la cabeció para atrás Pampillón. Se la elevó por encima de su humanidad al arquero. Está ganando el cuadro visitante. Gana Alumni en los hornos. De esta manera pasaba el primero de los goles de Alumni. Ganaba el carcelero, que hasta esa altura del partido jugaba mejor. Merecía el primero. Después llegaba la mala noticia. Minuto 26 de la primera etapa. Expulsado Sebastián Godoy, uno de los que estaba jugando bien en el partido, pero finalmente en el segundo tiempo le ha salido muy pero muy bien el cambio al técnico de Alumni, porque en la primera que tocó Gonzalía la mandó a guardar, ponía cifra definitiva, ganaba Alumni 2-0 con este gol de Gonzalía. Y lo tenemos a Gonzalía, se viene Gonzalía, se viene Gonzalía. ¡En la primera que toca! ¡Gol! ¡De Alumni! Lo gana el visitante, lo gana Alumni, mira vos. Decíamos justo, no me parecía. Se venía la modificación, sí, con la 15 en la espalda, Gonzalía. Tocó una pelota, la mandó a guardar. Estira diferencia, estira ventaja, gana Alumni. Gana el carcelero, aquí en terreno de Fomento. Ahí estaban entonces la cifra definitiva, ganaba Alumni, era una fiesta, como lo vamos a escuchar ahora cuando hablen Víctor Gómez, cuando hable Fabián Vázquez, cuando hable también el presidente de Alumni, Mariano Busto. Le copó la cancha a Alumni, le hizo sentir casi de local Alumni al conjunto, quien era local Fomento, porque ha llevado el barrio. El carcelero se movió hasta la cancha de Fomento y ha acompañado a este plantel que en la primera fecha ya quería demostrar que iba a estar para cosas importantes. Era un duelo de dos que se habían dicho ser candidatos la semana pasada cuando abríamos el programa, tanto con Gastón Nardo como con Víctor Gómez, el arquero de Alumni y capitán. Justamente a este último vamos a escuchar qué es lo que decía apenas segundos terminados y después de pegar un par de saltos y festejar frente al alambrado donde estaba la gente de Alumni. Esto es lo que nos decía el capitán de Alumni, Víctor Gómez. Partido vital para importante para empezar el campeonato de la apertura, ganando un clásico. clásico contra su gente acá y de visitantes. Sí, le copamos la cancha primero que nada. Felicitar a toda la gente hermosa que de la mañana le vino a hacer la, el aguante a toda la categoría. Después nosotros, no sé, como no me da la palabra para felicitar al grupo. Con 10 de los 15 minutos peleando todas, sacrificados, la verdad, un día especial para todos nosotros. Bueno, se trata obviamente eufórico después de ganar este clásico. Merecida victoria, ¿no? Desde el principio lo dominaron, pero bueno, el gol lo encontraron por un gol en contra, pero después siempre se hicieron fuertes, como obvio lo marcaba, con uno menos. Sí, con uno menos, luchando, la verdad. Todos los pendejos, si no te diste cuenta, el 8 tiene 19 años, la figura del partido, trabó, cametió, le pegaron. Después los centrales, un partido aparte. Y bueno, a mí, gracias a Dios, las poquitas que me tocaron, las pude tapar, así que un festejo para nosotros y para todos los chicos que el 21 de enero estamos trabajando para esto. Buenísimo, bueno, felicitaciones por el triunfo, a festejar ahora con los compañeros. Ahí está entonces la palabra de la... Ahí pasaba entonces el arquero, quien ya había hablado con nosotros, menos mal, ¿no? Le hemos traído suerte a Víctor Gómez, el arquero y capitán de Alumni, que de esta manera se quedaban con el clásico, resaltando los buenos valores que tiene Alumni en el plantel y también los otros, lo que tiene por fuera la gente, acompañando también la dirigencia. Quien también se sumó a estos festejos fue Fabián Vázquez, el número 3, que de esta manera expresaba su alegría. Sí, Fabián Vázquez, el defensor y también ganador de este clásico. Bueno, ¿cómo viviste el partido? Partido intenso. Toda su gente acá parecieron locales, la verdad, jugando acá en cancha de Fomento. Bueno, una palabra para ellos y para lo que fue el partido, por favor. Y primero, el principal, la verdad, un partido muy trabado. Nos echaron, tuvimos un hombre de menos a los 15 minutos, pero siempre confiado con la idea de juego que teníamos. Y gracias a Dios planteamos el partido la semana, ya venimos de pretemporada y lo pudimos ganar. Y un agradecimiento a toda la gente que... parecíamos que era tan local. Sí. Bueno, ahora llega Polideportivo Bonet para la semana que viene. ¿Cómo van a preparar ese partido? Era importantísimo ganar ahora de visitantes y encima el clásico. Bueno, se prepara de otra manera ahora la semana. Y la semana se arranca positivamente. La verdad que el clásico, arrancar la primera fecha con el torneo fue un triunfo que nos suma confianza. Que estamos convencidos en un objetivo, que este año que vamos a ser protagonistas en el torneo. Y la semana con este triunfo arranca de la mejor manera, con todas las pilas ya el lunes para entrenar. Bien, bueno, muchísimas gracias por la nota, a festejar con tus compañeros ahora, merecido victoria. Y bueno, le quiero mandar un saludo a ellos. Sí, déjame saludar a mi familia Vázquez, que siempre me apoya, y a toda la gente del carcelero que vino a hacer la hinchada hoy. Bien, perfecto. Ahí estaba, Fabián Vázquez entonces también festejando, estaban eufóricos como para no estarlo, ¿no? En la primera fecha, comenzar ganando este clásico, este duelo clave. Bueno, ahora se vendrán cosas importantes también para Alumni, esto recién empieza. Vienen rivales, por ejemplo, como Gonet, que va a ser el próximo rival, el más inmediato, pero que viene de ganar Gonet, y que ya a finales del torneo pasado había demostrado síntomas de una recuperación, aquel que fue el Gonet de la apertura 2018, bueno, viene en levantada. Este Alumni también demuestra que está para cosas importantes. Cerramos con esto por una parte, ¿no? Porque enseguida ya lo veo aquí al señor Agustín Martínez, al señor, iba a decir, 19 años, todavía no llega a ser señor. Mirá vos, 19 años. También lo tengo aquí a mi compañero Joaquín Menéndez, que estuvo usted en Tolosano estuvo, cuénteme. En Villa Montoro. Villa Montoro, que jugaba con Forever. Con Forever, sí, ganó 2-0. Ahí vamos a estar charlando de ese partido también, que era una especie de revancha en lo que pasó en la Copa de Campeones. Exacto. Pero bien, nosotros, eso era un pequeño paréntesis de todo lo que tenemos. Seguimos con los festejos de Alumni y en este caso escuchamos al presidente de la subcomisión de fútbol, al señor Mariano Busto. Pero estamos aquí con Mariano, el señor presidente del cuadro visitante de Alumni. Me imagino arrancar así el año, una alegría inmensa. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias a la Radio Raíces. Así que, bueno, no, muy contento. Fue un partido muy duro, donde nos quedamos a los 30 minutos del primer tiempo, nos quedamos con un jugador menos. Y bueno, a partir de ahí se trabajó, el cuerpo técnico lo supo manejar. Y bueno, contento disfrutar después de 5 años, poder disfrutar ganar un clásico contra Fomento, más que orgulloso. Y bueno, arrancar el campeonato con una victoria 2-0 hace muy bien y bueno. ¿Qué más decir? En la semana, cuando pensabas, imaginabas el partido, cuando te cruzabas a los chicos allí en los entrenamientos, imaginabas que se podía dar así, con un jugador menos desde los 26 del primer tiempo, después casi liquidándolo con aquel gol de Gonzalía, o decía, bueno, o imaginabas un partido mucho más trabado, porque después tuvieron situaciones como para ampliar la ventaja, ya cuando el partido estaba 2-0. Mira, Sergio, la verdad que tuvimos una pretemporada muy buena, donde hace 60 días que estamos trabajando. Y bueno, qué decirte, la verdad que estábamos confiados, pero yo siempre digo, un clásico es algo aparte. Podrá estar muy bien futbolísticamente, pero ya quedó comprobado en el Clásico de La Plata que el club que ganó no tenía técnico y bueno, terminó ganando. Y bueno, los clásicos son aparte, por más que llegue muy bien, 10 puntos a veces no te sirve nada. Pero bueno, hoy se ganó con fútbol, manejando todos los hilos y bueno, la verdad que estoy orgulloso del plantel que tenemos, del cuerpo técnico, dirigencia y hinchada. Tuvimos una hinchada que la verdad quedó demostrado que estábamos casi de local. Lo decías vos, esa parte, un clásico. Gómez había estado con nosotros en la semana hablando y también había dicho que es un envión importante, anímico, ganar el clásico. ¿Cómo lo ves vos a eso de cara al campeonato? Bueno, la verdad que sí, es como dijo Gómez en la semana. Tuvimos, a ver, tener un triunfo en un clásico y la primera fecha, ¿sabes qué? Esto es como que arrancar 10 puntos arriba, la verdad. Así que bueno, esto se trabaja en la cancha. Como digo, cuerpo técnico, comisión y la gente. Esto lo hacemos, alumni lo hacemos grande, toda la gente, no lo hace un plantel o una comisión o un cuerpo técnico, no, lo hacemos entre todos. La verdad es mucha pasión que le ponemos y bueno, anoche estuvimos hasta 10 menos cuarto de la noche en la liga trabajando y bueno, para eso estamos, los que están adentro del campo de juego y los que estamos afuera, para poner un granito de arena y poder llevar alumni a lo más alto del campeonato. Más allá del clásico, más allá de haber ganado, vimos que viste casi todo el partido ahí cerca de Ferrari, presidente de Fomento. Buena relación entre las instituciones. No, eso ni hablar. Con Mario, gracias a Dios, tenemos una relación muy buena. Yo hace 3 años soy presidente de esta institución, de la subcomisión de fútbol, para que quede claro. Pero no, la verdad que tenemos con Mario una relación espectacular, tanto como fuera de las canchas. Así que, y gracias a Dios este año pertenecimos dentro del comité ejecutivo de la liga, que también es algo muy importante de la liga. Y bueno, la verdad que no, con Mario tenemos la mejor, nos saludamos como corresponde. Esta vez me tocó gritar los goles a mí, la otra vez le tocó gritar los goles a él. Y bueno, es así, es fútbol, pasión y bueno, esto es lo que hay. Gracias Mariana, te agradecemos estos minutos. Ahora sí, anda a saludar y a festejar con los jugadores esta victoria importante y a partir de pasado mañana empezar a pensar en lo que va a ser en la segunda fecha. Bueno, una vez más, muchas gracias. Saben que, bueno, que siempre estamos muy en contacto con ustedes. Estoy muy contento con la radio, con vos, Sergio, y todo el equipo que tenés trabajando a tu espalda. Así que, bueno, la verdad, déjame agradecer a toda la familia carcelera, a mi familia que me apoya en toda esta locura. Y, bueno, a este grupo, la verdad que estoy emocionado. Me voy, gente. Felicitaciones. Ahí pasa. Y eso era lo que se palpaba, lo que se sentía, ni bien terminado el partido. Emoción, euforia, alegría sobre todo en el cuadro visitante que se llevó 3 puntos importantísimos. Lo decía Nardo cuando hablábamos aquí, que fue la primera entrevista de Donde Nace el Fútbol en esta temporada 2019. Para ser candidatos tenemos que ganar todos los partidos locales. Bueno, ya empezó con el pie izquierdo. No solamente que empezó perdiendo 3 puntos, que claramente son recuperables, el campeonato recién está empezando, sino creo que lo que más le va a doler es haber empezado perdiendo un partido de estas características, un partido del clásico. Nosotros vamos empezando seguimos en realidad presentando a este equipo. Está en la operación técnica el señor Federico Fiore, que cada vez va musicalizando mejor. Por ejemplo, en este momento te trae estos temas.